sobre toqueado. Lo mismo están haciendo que con los grandes que no pagan impuestos a la ganancia. Tienen que pagar impuestos a la ganancia y tienen que pagar impuestos a los bienes personales, aunque sea la miseria que pagan, pero que la paguen y le sacás plata para la especulación. Sabés que Horacio lo planteó esto, el otro día lo entrevistaba Silvestre en C5N Alberto, y Alberto reflexionaba y decía, no puede ser que los trabajadores paguen más ganancias que las empresas. Digamos, en lo que tiene que ver con la recaudación, decía él, que es bueno la famosa cuarta categoría, que es la polémica de hace años, ¿no? Del movimiento sindical con Cristina primero, bueno, después con Macri... terminó cobrándole más impuestos a los trabajadores. El tema es que lo caracteriza Alberto, pero no es que dice, bueno, hay que ir ya a una reforma tributaria, porque el tema, ¿sabés qué? Que me parece que en el comentario de lo que está pasando, lo que dice Alberto es correcto, pero el tema son los tiempos, porque si todo va a pasar por el Congreso, el impuesto extraordinario, que sería aporte extraordinario de los ricos, estamos hace un mes discutiendo y vamos a ver si recién la semana que viene se logra. ¿Y cuándo se cobra eso? Lo primero es que paguen lo que tienen liquidado. O sea, ganancia tienen que pagar, porque los bancos ganaron. La ganancia declarada de los bancos. Yo leo los balances que presentan la bolsa y que presenta el Banco Central. Y es la ganancia declarada. Por supuesto ganaron más. Pero que declararon, que paguen sobre los millones y millones que declararon, que paguen. No pagaron impuestos. Vos tenés que cobrar en abril. No sé si por la pandemia, no sé qué carajo. Espero que le cobren multa. O sea, que no le den una moratoria para no pagar a los bancos. Es ridículo esto, o sea, está bien, el problema lo tenés, y lo que ganaste el año pasado, ¿dónde la tenés? La plata que ganaste el año pasado, ¿dónde la tenés? Está bien, este año no ganas, pero lo que ganaste el año pasado, el impuesto de ganancia por sobre el 2019, que se paga en abril de 2020, en 2021 si querés no pagué nada, pero en este momento pagar impuesto de ganancia, le sacás plata de la especulación, pues esa plata no la pagan, porque compran dólares, y lo mismo con bienes personales. El último punto, la devaluación de Brasil. Ahí sí, ahí no tenemos ninguna salvación porque Brasil va a devaluar y todos los países de la región van a devaluar. Pero Argentina, aunque no siga el mismo ritmo devaluatorio que los otros países, tenemos un seguro superávit comercial. Vos tenés la economía parada. Si la economía está parada, no importamos. Nosotros tenemos un fuerte coeficiente de importación. Pensá en plasma, en celulares, en automóviles, tiene un alto componente importado. Si vos, la economía está parada y no se vende nada, y no se produce nada, dejá de importar, o sea, se caen las importaciones. Sí. Por otro lado, de triunfar el proyecto de Martín Guzmán, que me parece un tipo honesto, jugado y valiente. Lo han amenazado a él, en la persona de él. Y el pibe se la banca y sigue lidiando con estos monstruos. Si se cumple Martín Guzmán de que no le pagamos un solo peso, ni de interés ni capital hasta mayo de 2023, tampoco tiene que no necesita dólares para pagar afuera. No necesita dólares para pagar afuera. Al único que le pagas es al fondo, porque eso es otro problema. Es un problema, es un país, ya no es tan fácil. Somos un país socio donde hay otros países socios. Ahí sí. No es tan fácil. Con los organismos, ni Kirchner lo pudo hacer. Kirchner tuvo que pagarle hasta que finalmente le pagó todo y los echó. Pero le tenía que seguir pagando en medio de la crisis. En el 2003-2004 tuvo que seguir pagando hasta que los echó en enero del 2006. Porque somos socio miembros. Es un club donde vos sos socio. Nunca nos fuimos del fondo. Eso es algo que a veces se entiende no mal. No pueden no pagar la cuota del fondo. Tenés que negociar cómo le vas a pagar. No le podés pagar en 3 años. Pero tenés que negociar cómo le vas a pagar, pero tenés que pagar la cuota. Bien. Pero con los privados, que son estos monstruos que estamos diciendo, le dijo claramente que le va a pagar recién 0,5% de interés a partir de mayo del 2023. No tenés que pagar afuera el grueso de la deuda. No tenés que importar. Y tenés demanda, porque así como nosotros estamos en nuestra casa guardado, en el mundo muchísima gente está guardada en la casa y necesita alimentarse. Entonces vos sos un gran vendedor de alimentos. La Argentina es el 0,3% del PBI mundial. No existimos, 0,3% del PBI mundial. Sin embargo, somos el 10º exportador mundial de alimentos. Somos importantes en alimentos. Entonces, si vos sos un gran vendedor de alimentos, como te están comprando, bueno, aprovechá esta situación para traer dólares, pero que esos dólares sirvan para restablecer para luchar contra la pandemia, para financiar lo que se tiene que importar para la pandemia, para restablecer las reservas internacionales del Banco Central y para apuntar al país, no para que la fuguen. Muy claro, Horacio. Vamos a estar publicando el artículo que escribiste, las causas por las que sube el precio del dólar paralelo, dólar ilegal. Muchas gracias, Luca. Usted es un amigo. Y no, pero aparte es un gran aporte, porque esto que estás diciendo vos no se escucha. Y después, bueno, está el análisis y la discusión, porque realmente vos decís, bueno, Guzmán es un gran tipo, es un tipo que está haciendo las cosas bien. Es un tipo valiente, me hace acordar al ruso Greenfield. Me hace acordar que también eran tipos valientes, decididos y la peleaban. Bien. Después tenemos a Pese, del Banco Central, que no estaría haciendo lo mismo. Los bancos no pueden hacer esto si vos tuvieras un presidente de Banco Central que se la juega. Si tuvieras a Martín Guzmán como presidente de Banco Central, los bancos no pueden hacer lo que están haciendo. Claro. Querido Horacio Roveri, te mandamos un gran abrazo. Gracias, sí, un gran abrazo. Desayuná con Punto de Partida. Agenda propia para tus mañanas. Ya salió mi caporal, ya salió mi caporal con su caballo jovero, con su caballo jovero. Pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa. Pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa. Nueve y 51 minutos, estamos viendo en la agencia Telam que se lanzó ayer un programa de ayuda a empresas y fábricas recuperadas por sus trabajadores. Bueno, vamos a estar dando cuenta de esta información seguramente mañana. Ahora saludamos a nuestro médico de cabecera, el doctor Jorge Rashid. ¿Cómo le va, Jorgito? Buen día. ¿Qué dice, Luquita? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Con ganas de hablar. ¿Sabes que veníamos charlando con Horacio Rovelli? Ah, muy bien. De por qué sube el dólar ilegal. Él hizo toda una caracterización de tanto regional de la devaluación en Brasil como de la subfacturación de los exportadores, como de el accionar criminal de los bancos. Y hay un tema que ayer charlaba con vos fuera del aire, que es el ATP, esta ayuda que da el Estado, que ayer Máximo Kirchner lo repuso en el Congreso, le da el Estado a las empresas. Y yo realmente me llamó la atención, Jorge, quizás soy ingenuo, cuando vi que las prepagas, como Swiss Medical, que juegan en el negocio financiero y empujan en este negocio ilegal del dólar, también recibieron el ATP. Sí, es una pregunta, es una afirmación, creo es que una me lo exclamación, expliques. Es sí. Una protesta, es una manifestación, me prendo en todas ellas. Mirá, si hay un negocio financiero en la Argentina, se llama prepagas y ART. Ese negocio financiero es el negocio de financiero por excelencia. En lo que hace a las aseguradoras, riesgo de trabajo, recaudan, recaudaban hace 3-4 meses, ahora no sé cuánto estarán recaudando, 16.000 millones de pesos por mes. Rechazan sistemáticamente todos los eventos relacionados al trabajo. Vos sabés que yo afirmo categóricamente que no hay accidentes de trabajo, lo que hay son falta de previsión, falta de capacitación, falta de higiene y seguridad, falta de cuidado a los trabajadores, falta de orden en la empresa, falta de conducción, y eso provoca que se produzcan hechos desgraciados en ocasión del trabajo, que es diferente a decir accidente de trabajo. Encima, cuando los accidentes son importantes, ¿quién los atiende primero, Lucas? El hospital público. Si un accidente, si se cae un andamio, el hospital público. Si se derrumba una excavación, el hospital público. Si hay un choque de colectivos, el hospital público. Y sin embargo, las ART, nada. Las ART rechazan las patologías columnarias, es decir, las discopatías de columna, porque son enfermedades inculpables según ellos, pese a que la ley que modificó Cristina las puso como enfermedades profesionales a esas, a las vasculares periféricas como las varices, en especial en las enfermeras, y en los trabajadores que trabajan parados, como las personal de seguridad, que trabajan 12 horas parados, o la gente que tiene problemas de pared abdominal como las herniarias, los que levantan pesos. En nuestro país todavía se permite que se levante peso de 50 kilogramos, en ningún país del mundo esto sucede. 23,5 es el peso máximo ergonómico fijado por la Organización Internacional del Trabajo, acá no se respeta, salvo en algunos gremios que lo hemos conseguido, y lo digo con mucho orgullo porque hemos colaborado en eso, en el gremio molinero, donde los envases son de 25 kilos, para evitar que los muchachos de 20 años, los 40, estén destrozados de sus columnas. Dicho esto, digo, ¿quiénes son las RT? Las prepagas. Mirá vos qué casualidad. Swissmedic, Galeno, Minto, Previsión, todas fueron a comprar las RT. ¿Por qué? Porque la RT es un negocio seguro. Imagínate vos estos meses que tenemos de cuarentena, las RT siguen cobrando a las empresas lo mismo, y encima el Estado va a ayudar a estos verdaderos buitres, que en el caso de Swiss Medical, el señor Velocopit, acaba de comprar a 24. Así que imagínate, claro. yo tengo en otro lugar guardado de hace 6 meses, 7, cuáles son las posiciones financieras de estos sectores, que son las mayores posiciones financieras junto a los grupos de AEA, la Asociación Empresarios Argentinos, donde están Techín, Magneto, Arcor, Pagani, claro. Vicentín, Dehesa y compañía. Lo has caracterizado, Jorge, hablando, y encima el Estado le tiene que dar plata, claro, a Vicentín, por ejemplo, que acaba de tener una morosidad, porque lo llamo morosidad, pero que pague, aunque no lo creo, de cientos de millones de dólares el Banco Nación. Jorge, te pregunto ahora como militante político. ¿Por qué el gobierno incurre en estos, vamos a llamar, errores, incorrecciones? ¿Por qué hace esto el gobierno cuando también se está discutiendo el aporte extraordinario de la riqueza, el tema tributario que es injusto y que Alberto lo plantea? Yo digo que no son errores. Lo que pasa es que el gobierno, el gobierno está preocupado en este momento por la salud de los argentinos. Y viste, cuando, si a vos, vos estás preocupado por la salud de un familiar, y tenés una urgencia y vas a la farmacia y te cobran un antibiótico 5.000 pesos, lo compras igual porque está tu familia enfermo. Sí. Esto es lo que está intentando el gobierno. El gobierno está intentando que el conjunto de los argentinos tengamos una mínima calidad de vida, y en esto, por debajo de la mesa, se meten estos verdaderos mamarrachos, cachafaces, saqueadores, que son algunos sectores empresarios, en especial los sectores financieros, que se acostumbraron en los últimos años a la financiarización de la economía, porque el dinero produce dinero, entonces no pagan, entonces bicicletean a los proveedores, compran el oxígeno, no lo pagan, compran el algodón, no lo pagan, pagan los 90 días, pagan en medias, en bicicleta, porque el negocio financiero es más importante que cualquier otro negocio, Lucas. Entonces, estos tipos a los cuales hoy le estamos dando eso, simplemente se lo estamos dando porque el Estado ha sacado líneas que son derechos para todos, y en esto se prenden aquellos que deberían renunciar a esas posibilidades en pos del bien común. No lo hacen porque son voraces, porque son absolutamente insaciables, porque son así de materialistas, porque son así de en su afán de lucro, y esto indudablemente hace que tengan el acceso a las herramientas que con nobleza el gobierno está brindando al conjunto de la sociedad para soportar el único remedio que conocemos contra la pandemia, que es el la cuarentena. Entonces, estos sectores se aprovechan porque es muy difícil sacar leyes que segmenten a los sectores. Entonces, voy a decir, saco leyes para las pymes hasta 50 empleados, saco leyes hasta los 500 empleados, saco leyes hasta los 1000 empleados. Pero estos tipos se esconden en una parcelación que, además de hacer eso, han bajado los sueldos 25% en el gremio de sanidad, lo cual es una barbaridad a aquellos trabajadores que están poniendo el cuerpo, el alma, la vida para poder atender al conjunto de los argentinos que se enferman. Gracias, Jorge. Te mandamos un gran abrazo y estamos en contacto. Bueno, Lucas, espero haber sido lo suficientemente blando para tu programa. Abrazo grande. Bueno, a ver, Jorge Rallido, un lujo. 10 de la mañana, Manu Rivas. Bueno, intenso, en el día de hoy. Intenso, y tengo varios mensajes, no podemos dejar de leerlos. 11-52-35-89, se comunica, por ejemplo, Silvia, de Dicho y Hecho, del Partido Comunista.